Pues como cada tarde, jueves, y al son de esta sintonía nos acompaña Yucy Abogados. Hoy con Julia Rodríguez, que como cada día va a ofrecernos diferentes aspectos muy interesantes hoy, porque vamos a basar el programa precisamente en las preguntas que han ido llegando en estos días a través de WhatsApp. Julia Rodríguez, de Yucy Abogados, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues una jornada, como ya decimos, vamos a contestar a esas preguntas que nos han ido llegando, y aprovecho para recordar a los oyentes que pueden hacernos llegar la suya. No tienen que esperar a que comience el programa, ya saben que pueden hacerlo durante toda la semana. Tranquilamente nos aportan en esas preguntas todos los datos, porque mientras más completa sea una pregunta, más fácil de contestar, ¿no? Sí, claro, cuanto más datos, mejor información podemos dar, claro. Bueno, pues es un tema del que ya hablamos fue la pasada temporada, en los accidentes de tráfico, ¿no? ¿Cuánto se mueve detrás de un accidente de tráfico a nivel de papeleo burocrático? Y no, la verdad es que son muchos los flecos que se nos pueden quedar si no consultamos con un buen abogado en caso de accidente de tráfico, ¿no? Sí, además, normalmente esto es una de las cuestiones que más aparecen en nuestros despachos. Cuando digo nuestro, hablo de todos los profesionales, tanto aquí como en Ubrique, como en el resto de la provincia o aquí en la comarca, que hay muy buenos profesionales, ¿eh? Y saludo a todos mis compañeros. También aprovecho para mandarles un fuerte abrazo a todos mis compañeros letrados. Y nos entran este tipo de asuntos con frecuencia, porque ya casi todos los ciudadanos, pero si no lo saben, pues nosotros lo vamos a recordar aquí, en las pólizas que firmamos de seguro de responsabilidad obligatoria, que es su nombre lo dice, ¿no?, que es el seguro del coche, el que todos tenemos que tener, sin el cual no podemos circular, que lo que cubre son lo mínimo que se cubre son los daños a terceros cuando tenemos un accidente. Pero cada vez más las compañías pues te meten, también fruto de la competencia, ¿no?, para poder... Sí, algunos serie de complementos. Se complementan, que si las lunas, que si incendios, que si robos, bueno, ya el todo riesgo y demás. Pero casi todos contienen cláusulas de defensa jurídica, de cobertura de defensa jurídica. Cada uno, pues dependiendo de lo caro que nos cueste el seguro, de la prima que estemos pagando por él, pues va a tener una cobertura mayor o mayor en gastos por defensa jurídica. Con esto quiero decir que si en algún momento tienes la desgracia de sufrir un accidente como ocupante o como conductor, pero sin haber tenido la culpa, en definitiva, en cualquier momento que tengan un accidente, lo suyo es que se pongan en contacto con un letrado, con un despacho de abogado, que le lleven la póliza de su coche, de su vehículo o del vehículo en el que iban. Iban como ocupantes. Aunque no sean propietarios, también están cubiertos, ¿no? Claro, es que esto es una cosa que a la gente le llama mucho la atención, pero imaginemos que tú y yo, que nos llevamos muy bien, que al margen de nuestra relación radiofónica, nos llevamos muy bien y vamos un día, pues yo qué sé, a una excursión por el campo y tenemos que coger el coche, yo me monto contigo y tenemos la desgracia de sufrir un accidente y yo voy ocupando un sitio en ese coche, yo te tengo que demandar a ti, no a ti, seguro, a tu, ¿no?, compañía. Y la gente y eso también en relaciones familiares, cónyuges, parientes. ¿Por qué? Porque yo no, es que yo me llevo muy bien con esa persona, es que es mi padre, es que es mi madre, es que no pasa nada. Tenemos que demandar, porque el que va a responder es la compañía. ¿Vale? Entonces, si vamos de ocupante, lo suyo es que le pidamos la póliza o el número de póliza al conductor, ¿vale? Y bueno, en definitiva, la mayoría de las pólizas suelen tener defensa jurídica. ¿Qué hacen las compañías de seguro? Pues que nos dicen, no, nosotros le ponemos a su disposición un letrado de la compañía. Perfecto, son profesionales, estupendo. Sí, pero también puedes irte que tú sepa, exactamente, creo que lo dijo ya mi compañero la temporada pasada. Pero que sepan que pueden elegir el letrado que quieran y que después nosotros la minuta no nos la van a pagar nuestro cliente, sino que esa minuta se la vamos a pasar a su compañía. Luego son las compañías entre ellas las que hacen compensaciones y acuerdos y demás, y se pagan unas a otras, porque al final esto más o menos funciona. Pues tengan en cuenta que con el seguro de nuestro vehículo, la mayoría de las pólizas incluye asesoramiento y defensa jurídica. Sí, y también en caso de que a lo mejor no tengamos accidente de tráfico, pero suframos algún tipo de accidente, dependiendo de, o cualquier otro tipo de siniestro en los que necesitemos el asesoramiento o la asistencia letrada, comprueben si en su seguro del hogar también tienen asistencia por defensa jurídica, ¿vale? Que es posible que lo tengan. Y voy más allá. Me he encontrado con pólizas de seguro de vida tras el fallecimiento, donde también tenían una cláusula para defensa jurídica. Por ejemplo, pues lo que hacemos nosotros, presentación de impuestos, la redacción de la declaración de heredero o toda la tramitación que conlleva una herencia, hay seguros de vida que tienen también ya esa cláusula, y entonces de nuestros honorarios se encargan las compañías. Así que, oye, pagamos al cabo del año un montón de primas, porque seguros de vida tenemos porque nos obligan cualquier préstamo. Los préstamos nos obligan a tenerlos. Seguro de hogar tenemos porque los préstamos hipotecarios nos obligan a tener. La parte está muy bien tener seguro de hogar. Seguro de coche es obligatorio. Incluso una tarjeta de crédito. Exactamente. ¿No? Entonces, oye, si alguna vez tenemos cualquier... Guarden esas pólizas, que parece que las firmamos, las olvidamos, y luego cuando nos van a hacer falta, pues si alguna vez necesitamos defensa jurídica, comprueben que esto tenemos cubierta esa parcela de nuestra cobertura, del seguro, y que bueno, que si van a necesitar un abogado, pues les puede salir gratis porque lo va a pagar la compañía. Bueno, pues muy interesante lo que sí, nos acabas de comentar, pero todavía no hemos formulado la pregunta. No estaba previsto. La pregunta que nos hacía este oyente es que si hay que pagar impuestos por las indemnizaciones que recibimos por un accidente de tráfico. Mal, en principio no. Están exentas del pago del IRPF. Casi todo lo que se cobra por cualquier concepto, Hacienda lo va a considerar los rendimientos del trabajo o cualquier tipo de catalogación jurídica para que tengamos que pasar por caja. Pero las indemnizaciones que se cobran como consecuencia de haber sufrido un accidente de tráfico están exentas. Hay una excepción a la regla, y es en caso en que, a ver si lo hilo, se produzca una transacción extrajudicial, que la mayoría de los accidentes de tráfico suelen acabar con una transacción extrajudicial, un acuerdo con la compañía de seguro, y el importe de la indemnización esté por encima de las valoraciones que anualmente se publican por la Dirección General del Seguro. Se publican una serie de valoraciones en función de, oye, según la edad, el sexo y la lesión y la secuela, se valoran pues el punto a tanto, la secuela a tanto dinero, si lo que has perdido es un dedo, eso son unas tablas. Sí, se produce una transacción extrajudicial y los importes que nos están abonando están por encima de esas tablas que se publican anualmente, entonces sí tendremos que tributar. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que esto no se va a dar casi nunca, porque normalmente cuando se llega a una transacción con la compañía, precisamente porque es un acuerdo extrajudicial, la compañía nunca te va a pagar. Para evitar el pleito y evitar demoras por parte del cliente, del asegurado, del indemnizado, del lesionado, y una posible condena que eleve la cuantía para la compañía, pues se llegan a acuerdos. Acuerdos son transacciones, todos tienen que ceder. Normalmente suelen ser cuantías un poquito, siempre son por encima de lo que nos ofrecen de primera hora, pero siempre muy por debajo o un poquito por debajo de lo que establece la valoración o de lo que podríamos obtener llegado el caso, teniendo una sentencia estimatoria. Entonces, este caso se va a dar con muy poca frecuencia, pero hay que tenerlo en cuenta porque en esa situación sí que tendríamos que tributar. Por tanto, solamente en contadas ocasiones. En contadas ocasiones. En general no hay que tributar por estas indemnizaciones. Bueno, pues otra de las preguntas que nos llegaba esta semana, Julia, se refiere a las prestaciones por incapacidad, ¿no? Nos preguntaba este oyente que si no se acude a las revisiones médicas, corremos el riesgo de perder esa prestación. Sí, corremos el riesgo de que nos den el alta, ¿sabes? Porque nosotros, si estamos de baja, por una incapacidad temporal, es lo que es, son las bajas médicas, no una incapacidad permanente en la que ya nos han dado una resolución con carácter definitivo con revisiones cada 2, 3 años o 4 años. Pero las bajas médicas, las que tenemos, que ya sean porque nos estén controlando esa evolución clínica, la mutua de accidentes o de enfermedades profesionales que tenga la empresa, o bien el IMSS, o sea, el SAS, el Sistema Andaluz de Salud, pues tenemos la obligación de acudir, porque si no acudimos, la consecuencia es que nos pueden dar el alta. Y además, normalmente, las comunicaciones que nos llegan de las mutuas son así: tiene usted que pasar a revisión tal día, so pena de que, si no acude y no lo justifica adecuadamente, es decir, oye, mira, es que me he sentido indispuesto como consecuencia de la dolencia que tengo, y bueno, o sea, justificándolo, ¿no? Siempre y cuando sea una falta injustificada, pues nos podemos encontrar que nos den el alta y, por supuesto, nos quedamos sin la prestación y con la obligación, pese a que nosotros consideremos que seguimos enfermos, de volver a incorporarnos al trabajo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego, las bajas médicas tienen una serie de requisitos. Uno no puede salir de viaje, por ejemplo. Tiene que ponerlo en conocimiento del médico, y situaciones así que damos por hecho, pero que nos podemos encontrar con sorpresa. Por tanto, entonces, si estamos de baja médica, no podemos viajar, ¿no? Tienes que pedir un permiso, ¿eh? Para salir de la localidad. Hombre, a ver, también va a depender. Si resulta que estás de baja médica porque tienes una lesión en la espalda y te vas a pegar un viaje a Salamanca, evidentemente, exactamente. Si resulta que lo que tienes es una depresión y te han recomendado que te vayas a la playa, entonces todo es muy relativo. Claro, en función de qué dolencia tenemos y qué actividades vamos a hacer. Porque si estamos de baja, estamos de baja. Si no estamos bien para trabajar, no estamos bien para irnos de ocio. Según qué tipo, si estamos en casa con una gripe, no nos pueden ver en la avenida tomando café o cervecita, ¿sabe? Entonces, todo esto es muchas veces aplicar un poco de sentido común. ¿Vale? Pero bueno, que por tanto, que sí hay que acudir a hay las que acudir, revisiones. Hay que acudir a las revisiones. Si no queremos perder esa prestación. Esa prestación. Por baja médica, perdón. De hecho, hay una reciente sentencia de un tribunal de Tenerife que ratifica una sentencia del Juzgado de lo Social. Donde sí, una señora no acudió a la revisión que le citó, le comunicó la mutua de accidentes de su empresa, y cuando a la segunda comunicación le dicen que ya se le ha dado de alta médica porque no acudió, ahora es cuando empieza a presentar justificantes médicos de por qué no fue. No, eso hay que hacerlo en el momento en que nos han citado, no después cuando ya tenemos el alta médica. Bueno, pues ha llegado otra pregunta que pasó además por el cafelito, ¿no? ¿Ah, el sí? tema de las mascotas pasó por el cafelito, ¿sí? y además la oyente no pidió, por favor, también que la tratásemos en este espacio, ¿no? Se trata de la tenencia de mascotas en vivienda. Y nos preguntaba que si se puede prohibir tener mascotas en una vivienda y en los elementos comunes del edificio. Una pregunta que, como ya digo, fue una consulta del cafelito y es un tema, yo creo que complicado también de tratar, ¿no? Porque prevalece el derecho a tener mascota con el derecho también de los que no tienen mascota de no sufrir los inconvenientes de una mascota, ¿no? Y se refería precisamente a eso, a la tenencia de mascotas en las viviendas o en los elementos comunes de un edificio. Vale, vamos a distinguir, vamos a empezar contestando por el tema de la propiedad horizontal, ¿no? Que era la pregunta que hacía esta oyente. A ver, el tener una mascota o no tenerla, siempre y cuando esa mascota no esté provocando molestias a los vecinos, no es un motivo para impedir que, bueno, primero que esté en mi casa porque es de mi propiedad, y en segundo lugar, el tema de los elementos comunes, podrá usarlo, o sea, pasar por los elementos comunes, ascensor, escalera, siempre y cuando esos elementos comunes sean de paso imprescindible o ineludible para el acceso a la vivienda. Pero la comunidad de propietarios puede prohibir que se usen esos elementos comunes por esa mascota siempre y cuando no sea imprescindible que tenga que pasar por ellos para acudir para pasar a la vivienda. Se me está viniendo sobre la marcha un ejemplo a la cabeza. un bloque de piso de 4 plantas con azotea transitable de uso común, donde cada uno de los vecinos pues tiene sus tendederos, o suben, se fuman allí el cigarrito, o suben simplemente a ver las estrellas, o lo que sea, ¿vale? Es un elemento común donde es transitable, hablo de cubiertas transitables. Bien, el vecino que tiene la mascota vive en el segundo. Evidentemente, para llegar a la segunda planta tiene que pasar por los elementos comunes de la planta baja, primera y segunda. ¿Pueden prohibirle que suba la tercera y la cuarta y la azotea? Claro. Evidentemente, si no es imprescindible que la mascota esté allí, pueden hacerlo. Pero el resto de elementos comunes podrá pasar la mascota porque tiene que entrar en la vivienda. Entonces, hasta ahí más o menos lo tenemos claro. Segunda cuestión. Resulta que esa mascota está provocando molestias, olores, entonces ya estaríamos hablando de aplicar la legislación en materia de propiedad horizontal y a lo mejor sí podrían prohibir esa tenencia, pero no por el hecho de ser mascota, sino por el hecho de que hay un elemento, que en este caso es una mascota, que está provocando molestias a los vecinos. Entonces hay que distinguir, ¿vale? Yo creo que también hay un aspecto que es que hay que tenerlo en cuenta, que son las mascotas que tenemos como animales que ayudan a las personas con discapacidad, sobre todo la discapacidad visual. Eso entiendo yo que serían tratados de una manera diferente, porque son imprescindibles para el desarrollo de la personalidad. Y perdona que te interrumpa, de hecho este tipo de animales, que son perros guías, por ejemplo, pues tienen el acceso permitido a todas partes, a hostelería, a diferentes restaurantes. Y porque no van en calidad de mascota, sino que son un elemento imprescindible para el desarrollo personal y la dignidad personal y el libre movimiento de esa persona. Entonces, la persona, hombre, estamos en la escala arriba del todo, los animales hay que respetar y demás, pero no dejan de ser animales. Cada vez que hablamos de la tenencia de mascotas en los domicilios, como es el caso de esta oyente, que no ha especificado qué tipo de animal se refiere, parece que pensamos en perros y gatos, ¿no? Pero sí, perros y gatos. Cuando hablamos de mascotas, hablamos en general de cualquier animal. Claro, ¿no? Cualquier animal que bueno, si estamos hablando de un animal ya peligroso, entonces ya no nos vamos a aplicar la ley de propiedad horizontal en cuanto a que no se pueden tener ni realizar actividades peligrosas, nocivas, insalubres, molestas para el resto de los propietarios. Entonces ya la comunidad de propietarios, si hay, que aquí el problema del Ubrique es que hay muy pocas comunidades constituidas, que para todo este tipo de cosas está muy bien que se constituyan las comunidades con sus órganos y demás para poder llevar a cabo las acciones legales pertinentes contra el vecino que está provocando esas molestias. ¿Vale? Porque en definitiva la molestia, bueno, la provoca la mascota, pero porque el dueño es uno de los vecinos. Luego hay otra cuestión, y es si mi arrendador me puede poner una cláusula en el contrato prohibiéndome que yo tenga mascotas en casa. En caso de que la vivienda sea alquilada, ¿no? Eso también aparece en el contrato, por defecto podemos tener mascotas. Sí, si no aparece en el contrato, no hay nada que lo prohíba. Pues volvemos a lo mismo, en caso de que se produzcan situaciones molestas, será la comunidad de propietarios la que tenga que actuar. El hecho de que nuestro propietario de nuestra vivienda nos dé autorización para tener mascotas no significa que podamos tener carta de libertad para, por ejemplo, subir a la azotea con los perros. Exactamente, es que estamos hablando de dos planos diferentes. ¿Qué ocurre dentro de esa vivienda que es propiedad de uno de los comuneros, de los vecinos? ¿Y qué ocurre respecto de los elementos comunes donde ya entran en juego el resto de vecinos? Que son dos planos diferentes. E incluso he visto algunas sentencias que consideran que las cláusulas en las que aparece la limitación a tener mascotas en la vivienda serían nulas. Otras sentencias que dicen que no. Ahí volvemos a lo mismo. Ya será cuestión de considerar si se vulnera, porque yo entiendo, a ver, esta es una opinión como jurista personal, pero mía, que esa cláusula es perfectamente válida. El artículo 1255 del Código Civil, que es uno de los artículos que más me gusta. Hay gente rarita que tiene gustos hasta en artículos, pero porque es el artículo que regula la libertad, la autonomía de la voluntad en las relaciones contractuales, y es lo que es la base de prácticamente la mayoría de los contratos, de todo el derecho civil, la mayoría de los contratos que llevamos diariamente. Entonces, el artículo 1255 establece que los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público. Como en la ley de arrendamiento urbano no aparece ninguna cláusula respecto de las mascotas, yo entiendo que entiendo que esa cláusula es perfectamente válida. Hay juristas que consideran que irían contra el orden público porque ponen al nivel, el animal lo ponen al nivel de la persona, y dicen que uno puede vivir con quien quiera y puede estructurar su familia como quiera, y entonces eso iría contra el derecho a la intimidad. Juez, ¿no? Entonces yo lo veo muy forzado. Yo entiendo que yo como propietario y tú como arrendatario establecemos una serie de pactos y firmamos que tú no puedes tener mascota, oye, y tú lo respetes, si no, pues te buscas otro piso. Pero que me he encontrado con sentencias donde dicen que no, que esa cláusula sería considerada nula. Nos acaba de llegar un WhatsApp, Julia, en el que nos dicen, nos hablan del caso de personas que tienen a los animales en el balcón todo el día ladrando, en este caso un perro, ¿no? ¿Cómo podemos actuar si tenemos un vecino que tiene una mascota que la tiene en su domicilio, independientemente si uno pues usa o no los elementos comunes, pero que molesta en el balcón porque dice que ladra? Y mea, yo he visto meaos caer de los balcones, vamos, una cosa de verdad. Bueno, yo si eso es así, por ejemplo, esto que estoy hablando de estos excrementos y porquerías que traen de perros todo el día en los balcones, policía local. ¿Vale? Comentarlo a la policía local, porque además está provocando, bueno, si está prohibido arrojar excrementos de los animales, pues cuanto más está cayendo te puede caer lo alto, vamos. Segundo, si estamos hablando de una vivienda de propiedad horizontal, habría que ponerlo en conocimiento del administrador de finca para que le mande, bueno, si hay comunidad de propietarios, si hay administrador de finca, o al presidente, o en una de las reuniones que tenga la comunidad, ponerlo en conocimiento para que se activen las acciones que prevé la ley de propiedad horizontal respecto a esa. Pero de manera individual, yo creo que la pregunta del oyente, ¿podemos llamar a la policía? Sí, hombre, vamos a ver, si hay un perro en un balcón que no para de molestar, aparte que yo no sé incluso si sería sancionable respecto de la relación que tiene el propietario con el animal, porque no sé si un animal todo el día encerrado en un habitáculo de un metro por dos o de menos es maltrato animal. O sea, que ya incluso por lo, entre comillas, que los animales no tienen derechos, los derechos los tenemos las personas, pero bueno, hay una serie de normas que hay que cumplir respecto de los mismos. Incluso podría ser sancionable ese comportamiento, con lo cual, claro, yo entiendo que no estaría de más eso, ponerlo en conocimiento de la policía local, hacer algún tipo de escrito al ayuntamiento y, por supuesto, hablarlo con la comunidad de propietarios por si se están produciendo situaciones molestas, insalubres y demás, para que la comunidad actúe contra el vecino que no respeta las normas de convivencia, las de propiedad horizontal y los estatutos que tenga la comunidad de propietarios. Bueno, vamos a ir finalizando con la última cuestión, que también habla de viviendas de alquiler, ¿no? Y nos habla de que si el inquilino no recoge la carta de requerimiento de pago estando avisado, si es un impedimento para evitar el desahucio. Si no recogemos los requerimientos judiciales o por parte de del propietario de la vivienda, ese requerimiento de pago, no nos hemos enterado que no está requiriendo el pago de la mensualidad, ¿no? Porque no hemos abierto la carta, ¿no? Vale, esto es algo como diciendo, si no cojo la carta no estoy notificado, ¿no? Pues ya eso no. Ya hay bastante jurisprudencia menor al respecto. No sé si alguna sentencia también del Tribunal Supremo, pero ya prácticamente hay unanimidad en cuanto a este tema. Primero vamos a empezar a distinguir ¿para qué sirve ese requerimiento del que nos pregunta el oyente? Es una cosa que hay veces que preocupa, sobre todo a los arrendadores, ¿no? A la hora de iniciar un procedimiento de desahucio por falta de pago. ¿Ese requerimiento sirve, es un requisito para poder iniciar el desahucio? No, para nada. El desahucio se puede iniciar en el momento en que me han dejado de pagar. ¿Para qué sirve ese requerimiento? Bueno, pues el procedimiento de desahucio por falta de pago de renta o cantidades asimiladas a la renta de inquilinos que son morosos, prevé que la posibilidad de hacer un trámite procesal por parte del inquilino que se llama enervación de la acción, enervar la acción. Esto también ocurre en los lanzamientos en hipoteca. O sea, cuando nos viene una hipoteca, un procedimiento de ejecución hipotecaria o un desahucio por falta de pago, enervar la acción consiste en que antes de que exista la sentencia, o en el caso de la ejecución hipotecaria, antes de que se produzca el lanzamiento, no sé si la adjudicación por subasta del bien inmueble, podemos pagar lo que debemos y digamos que volvemos a empezar. Se archiva el pleito y volvemos otra vez a la situación en la que estábamos. Oye, uno puede pensar, oye, muy bien, ¿no? Si tú lo que ibas buscando es que te paguen, te han pagado. Sí, pero cuando ya entramos en esta dinámica, el arrendador lo que quiere ya es quitarse ese inquilino de encima porque sabe que lo va a volver a dejar a dejar de ver. ¿Cómo evitamos la enervación de la acción? Bueno, pues la ley prevé que si nosotros mandamos un requerimiento fehaciente, llámese acta notarial, burofax, con todos los perejiles que tiene que tener, certificación del contenido, acuse de recibo y demás, pues evitamos que se produzca la enervación de la acción. Oiga, mire usted, yo le requerí, ahora le he puesto el desahucio y ahora usted no puede venir diciendo que me va a pagar, porque eso lo tenía que haber hecho cuando yo lo requerí fehacientemente. Como los inquilinos ya saben de qué va la historia del requerimiento, lo que hacen es que voluntariamente lo dejan pasar. Le dejan el aviso en el domicilio y no lo recogen. Y dice, ah, bueno, es que yo no me enteré. No, mire usted, usted no se enteró porque no quiso, porque el aviso lo tenía. Bueno, pero es que yo no sé lo que ponía. Bueno, pero usted no sabe lo que ponía y esto es lo que dicen los jueces, ¿eh? Usted no sabe lo que ponía porque no ha ido a recogerlo. Suele ser muy habitual esta práctica de sí. No recogemos sí, los requerimientos. Sí, sí, sí, sí. Es muy habitual no recoger las notificaciones que nos llegan. Pero antes era, digamos, el pan nuestro cada día, ¿no? O sea, sí. Cuando una persona no quería ser desahuciada, simplemente con no abrir la carta era suficiente, ¿no? Tenía ahí un respaldo de que no... Lo que puede luego enervar la acción, pero los requerimientos hay que cogerlo en las notificaciones judiciales, ya ni te cuento, ¿eh? Porque es que además atenderlas y acudir, y esto me voy a saltar, acudir inmediatamente a un despacho profesional, porque ponte que tú has dejado de pagar, no sé... Cualquier cosa que hayamos pedido un préstamo antiguo, que ya ni... Bueno, siempre que no esté prescrito, claro. Y nos meten un monitorio, ¿vale? Un procedimiento... Nos han mandado muchas cartas reclamándonos y de repente llega un procedimiento que se llama monitorio, ¿no? Y no le damos importancia. Y del monitorio a la ejecución, simplemente con no contestar, ya nos vemos envueltos que en unos años no podemos ver nuestras cuentas embargadas por deudas que pensábamos que ya ni nos las iban a reclamar. Y se ha seguido un procedimiento judicial... Y como no hemos atendido a los requerimientos ni a las cartas que nos han llegado del juzgado, el procedimiento ha seguido. Que porque nosotros nos contestemos, eso no se va a quedar parado. Con lo cual yo creo que se deben atender casi siempre. En fin, ya antes de también, si nos ha llegado un aviso de recogida de algo, tenemos sospecha de quién puede ser y para qué, antes de hacer nada, consulten con un despacho y le dirán, pues cógelo, no lo coja, espérate que te llegue otro... En fin, que todo va a depender... ¿Quién lo manda? ¿Para qué lo manda? ¿Y cómo lo manda? Entonces, siempre la función que tenemos cada vez más los despachos, función profiláctica, una función preventiva, pues pregunten. Pregunten porque pagando a lo mejor una consulta que les va a costar, bueno, les va a costar algo de dinero, pero les va a evitar un disgusto mayor económico y psicológico el día de mañana. Bueno, pues hoy hemos contestado las cuestiones que los oyentes nos han ido planteando estos días. Recuerden que no tienen por qué esperar a la hora del programa, porque muchos oyentes luego nos dicen que coge trabajando y no pueden enviar la cuestión, la pregunta a nuestro consultorio. Tienen toda la semana para hacerlo, no tienen que esperar a que llegue la tarde, ni mucho menos la hora en la que Julia nos acompaña. Y bueno, pues agradecer también nuevamente una semana más la presencia de Julia Rodríguez de Yuci Abogados. Recuerden, en Paseo del Prado 39... o les atiende también el teléfono 460435. Por cierto, muy pendientes estamos de la resolución de el IRPH. Europa todavía no se ha pronunciado, pero estamos muy pendientes de esa sentencia, y será David, que imagino, quien nos la explique en el momento que llegue, porque yo sé que va a ser una buena noticia para aquellos que tienen este índice, ¿no? Sí, el IRPH, sí, ¿no? Estamos súper pendientes. A ver, yo creo que se hablaba del antes de la primavera de 2020. Ya el dictamen del abogado general llegó tarde porque se esperaba para el 24 de junio y ha llegado en septiembre. Bueno, esto, la paciencia La paciencia es fundamental en los procedimientos judiciales. De hecho, termino con una frase de un jurista uruguayo muy conocido, y es que la paciencia se acaba vengando de las cosas que se hacen sin contar con ella. Entonces aquí tenemos que tener muchísima paciencia, además de ser una gran virtud. Julia Rodríguez, muchas gracias. De nada, a vosotros.